canto como las flores, si alguna vez tuviera las damores, que me estaría yo marchitando, como las flores, quisiera descubrir la magia negra que tiene la soledad, cuando se siente que alguien sale de ti, y solo el tiempo dice cuándo volverá, cuando en tu mente la pasión del sin vivir. El miedo que te hace reír, te hace llorar. El corazón parece que se va a salir de la manera que está palpitando. Y yo de pena me iría consumiendo. Poco a poquito me estaría apagando. El sabio del amor tuvo miedo porque de desengaño se hizo un hombre fuerte. Quisiera preguntarle si alguna vez tus besos dejaran de gustarme. Qué pena de lo nuestro, qué pena de lo nuestro, qué pena de un amor tan grande. Quisiera que el amor desaparezca cuando ya no exista nada, y así se ahorra que se pierde la ilusión. Eso es un don que nunca debes lamentar. Ya sé que queda un gran vacío en tu interior. Más vale tiempo que no se pueda arreglar. Verás mañana como siempre entra en brazo. Si te hace fuerte tu virtud agradecerá. Ronda en tu mente la pasión del sin vivir. El miedo que te hace reír, te hace llorar. El corazón parece que se va a salir. No quiero ni pensarlo, no quiero ni pensarlo. Lo que sería de mí. No quiero ni pensarlo, lo que sería de mí. Si alguna vez tuviera el mal de amores, que me estaría yo marchitando como las flores, si alguna vez tuviera el mal de amores, que me estaría yo marchitando como las flores, si alguna vez tuviera.